presenta su programa Momento Actual. Comencé a sentir dentro del corazón una paz como nunca jamás. Alabado sea el santo nombre de Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por una oportunidad más que tú nos das en esta preciosa noche de traer un programa más, una edición más de Momento Actual. Señor, estoy agradecido de tus misericordias. Estoy agradecido de cada uno de tus atributos, Señor. Estoy agradecido de esta oportunidad que me das. Bendice a esta estación, bendice a Canaima, su esposa, sus hijos, Señor, toda su familia. Bendice a cada familia que está sintonizando ahora mismo, Señor, en el internet este programa. Bendice este bloque de poder que se está encendiendo en esta hora, este altar que se está abriendo para ti. Bendice, Señor, guarda y cuida, habla a los corazones, Espíritu Santo, de cada persona que va a sintonizar en esta noche el programa. Dame fuerzas y aliento, Señor, para poder hacer este programa de hoy, que sea tu Santo Espíritu el que hable por mí, no sea yo, sino que sea tu Santo Espíritu hablando por mí. Bendícenos a todos y pedimos tu ayuda, entendiendo que lo haces tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, que el Señor nos bendiga en esta preciosa noche del Señor. Se abre el bloque de poder. Se comienza y se levanta el bloque de poder desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Desde aquí, en su estación de internet, como llama de fuego a tu vida, .org. Como llama de fuego a tu vida, .org. Y estamos transmitiendo en una noche tranquila, una noche sin lluvia, una noche un poco pesadita, pero una noche bonita porque es una noche que ha hecho el Señor aquí en Puerto Rico y en Carolina. Estamos gozosos. Aquí le mandamos saludos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en los Estados Unidos y mandamos saludos a todos nuestros hermanos aquí en Puerto Rico que nos sintonizan fielmente cada semana aquí en el bloque de poder de Como Llama de Fuego a Tu Vida.org. Bien, siempre comenzamos con el saludo de nuestro capitán de cabina, nuestro jefe de cabina, nuestro hermano Canaima Díaz. Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos en esta linda noche del Señor. Las 7 p.m. hora Puerto Rico, y ya ha dado comienzo tu programa Momento Actual, el cual dirige nuestro pastor Marcos Acevedo. Amén, aleluya. Y Momento Actual, programa que lo usamos, es el canal que se nos abrió para discutir temas bíblicos. Y queremos primeramente saludar a mi esposa, a Jan, que deben de estar pendientes a la programación. Amén. Y a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia, que ayer tuvimos un culto maravilloso. A todos los hermanos que hemos llamado, que se han comunicado por nosotros vía Facebook y vía internet. Amén. Y un saludo a todos cordialmente y un abrazo. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, dice la palabra del Señor en el Salmo 147:5. Excelso es nuestro Señor, grande es su poder, su entendimiento es infinito. Excelso es nuestro Señor y grande su poder, su entendimiento es infinito. Y al decir la frase "su entendimiento es infinito", venimos hace unas cuantas semanas hablando sobre los atributos de Dios y su esencia. Para nosotros conocer a Dios, tenemos que hablar de Dios, de sus atributos, de cómo Él es. Y hemos venido diciendo unas cuantas cosas bien interesantes, pero decía nuestra introducción, y leo la introducción y doy un resumen breve para entrar a la discusión de hoy. Le pido a los hermanos que nos están sintonizando que al final de su página, al lado derecho, de al final de su página, se encuentra un espacio donde dice nombre y comentario. Y nos gustaría escuchar su comentario y que nos salude y poder saludarlo por estas ondas, aleluya, del internet. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, dijimos en la introducción de este amplio tema que se llama los atributos de Dios y su esencia, que cuando hablamos de los atributos de Dios hablamos de su forma de ser, como Él es. No es como lo pinta mucha gente ni como mucha gente cree, como Él verdaderamente es, descrito en la Biblia, como Él es, como Dios es. Pusimos en nuestra introducción, nunca llegaremos a entender completamente lo infinito con nuestra mente fina. Otra palabra, Dios es infinito. Y entonces nosotros no podemos entender a Dios con nuestra mente fina, pero sí podemos entender algunos aspectos que nos hace entender o nos da a entender en su palabra. Él en su palabra nos, se da a conocer a su pueblo y se da a conocer a través de sus nombres. Sus nombres nos hacen a nosotros entender quién es Dios. Porque todos alabamos a Dios. Todos levantamos nuestra mano a Dios, pero ¿quién es Dios? Pues la Biblia, a través de los nombres que le da, nos da a entender a nosotros quién es Dios. Bien, dijimos estas semanas, para los que no han estado bien atentos, dijimos que los nombres Dios se da a conocer en su palabra a través de sus nombres. Primero, Elohim, Dios creador. Jehová, en el lenguaje hebreo, significa el ser eterno. Jehová, el ser eterno. Jehová Rafa, tu sanador. Jehová Nisi, mi bandera. Jehová Shalom, Jehová de paz. Jehová Rajá, mi pastor. Jehová Siquenu, nuestra justicia. Jehová Jiré, mi proveedor. Jehová Shama, su presencia. Jehová Sebaot, el Dios de la guerra o el Dios defensor. El Elión, el Altísimo. Abraham le decía el Elión. Eso significa el Altísimo. El Shaddai, el suficiente para nuestras necesidades. El Olam, el Eterno. También Abraham le decía el Olam, que era el Eterno. Y Adonai, como los judíos lo conocían, como el Señor. Adonai, el Señor. Bien, y dijimos que el número uno era su infinidad. Y pues en este tema, Dios es infinito. Dios es infinito. Dijimos que este tema se dividía en dos partes. En la primera, que Dios existe en cada lugar del cosmos por igual. O sea, la misma presencia que hay aquí en Puerto Rico la hay en Japón, la hay en España, la hay en Estados Unidos. O sea, Dios no está 30% en un lugar, 20 en otro, 15 en otro y 5 en otro. No, Dios está 100% en todo lugar al mismo tiempo. Amén, hermano Caraima. Amén, o sea que Dios no está aquí un ratito. Déjame estar un ratito aquí con Marco, ¿verdad? Porque él está afligido. Pues Marco, mira, pues está bien, pues hablamos después. Que voy para allá, para donde aquel otro. Aleluya. Y en relación a su existencia, hablando de su infinidad, en relación a su existencia, mucha gente pregunta en los lugares, hemos dicho toda esta semana, que quién creó a Dios. ¿O qué existía antes de Dios? Pues hemos corregido durante todos estos lunes de que nada existía antes de Dios. Dios es. Porque Dios es una constante. Una constante. La constante quiere decir algo que ha existido de eternidades en eternidades en eternidades y por las eternidades. O sea, eso es una constante eterna. Por eso es que Él es infinito. Así que lo correcto decir es que Dios es. No es que qué había antes de Dios, no. Dios es. Ya. Dijimos que el segundo atributo de Dios es su unidad. Dios es uno con nosotros. Dios es uno con la naturaleza. Todo lo que hay es hecho por Dios. Todo lo que existe es hecho por Dios. Todo lo que es hecho por el hombre. ¿Quién le dio la sabiduría al hombre? Dios. Usamos un ejemplo en todas estas semanas del carro. Cuando usted va a una casa de carros, pues para coger un ejemplo, ¿verdad? La Toyota, anuncio no pagado. La fábrica tiene una serie de carros, Corolla, Prius, Highlander, muchos, pero todos al frente llevan el signo de quién, de Toyota. La creación entera, amado mío, lleva el signo al frente, creado por Dios. Así que sea usted blanco, sea negro, sea amarillo, sea japonés, sea feo, sea lindo, sea grande, bajito, rubio, sea como usted sea, usted lleva el sello creado por Dios. Y eso, hermano, hay que entenderlo. Él es uno con nosotros y nosotros uno con Él. Número 3, su omnipotencia. Lucas 1:37, cuando el ángel está hablando con el sacerdote, le dice: ¿sabes qué? Porque para Dios nada es imposible. O sea, dijimos esto estas semanas, dando el resumen corto, de que Dios es un Dios que no conoce. Él no conoce la frase que muchas veces usan en los hospitales, que dicen: bueno, ya hicimos lo que hicimos y ya no se puede hacer más nada. No, Dios no conoce esa frase. Dios tampoco conoce la frase: mira, para esa enfermedad no hay cura. No, Dios no conoce eso. O sea, para Dios todo es posible. Le servimos a un Dios que no tiene límites. Su omnisciencia, fuente de toda sabiduría. No hay una sabiduría en el mundo, ni fuera de este mundo, que no haya salido de la mente de Dios. Su omnipresencia, Dios está en todos lugares. Usted no puede esconderse debajo de la cama. Usted no puede esconderse dentro del closet. Usted no puede esconderse en el monte. Cuidado con los que se van en Navidad a dejarse el palo. Oye, Canaima, ¿sabe que yo me encontré hoy? ¿Eh? ¿Qué te encontraste? Hablando de la omnipresencia, Dios está en todo lugar. Amén. Hoy entré a un lugar a comprar una libre pan. Y en una esquinita, bien escondido, me encontré un hermano que estaba al lado de un señor de estos que tenía las hojas de estas de la lotería. Ok. Y metió la mano entre el bolsillo. ¿Para confrontarlo? Para confrontarlo, a ver si se había pegado. Ese papel es... tiene un nombre, a mí se me olvidó. La lista. ¿Pero esa lista cuál es? ¿Esa es la de esta semana? Ay. Mira, hablando sobre... No es el tema, ¿verdad? Pero me viene hacia la mente ahora sí de momento, de cuando a veces nosotros mencionamos: pero mira, no, mano, es que a Dios tú no lo puedes engañar. Quien no. Único te estás engañando eres tú. Sí. Mira, ni tampoco. Porque esa persona sabe lo que está haciendo. Uh-huh. Él sabe que está viviendo una doble vida. O sea, ni siquiera él se puede engañar. Uh-huh. Porque él sabe lo que está haciendo. Uh-huh. Trata de engañar a Dios. No hay break. A Dios no hay quien lo engañe. No. Puede engañar al pastor con tu acto o con lo que diga. Puedes engañar a tu hermano con tu acto o con lo que diga. Pero a Dios, con Dios no hay break. No. Dios te deja. Tú quieres hacer eso, hazlo. No hay problema con eso. Hay gente que dice, no, que Dios lo, a que Dios le ponga amanecido, lo va a matar. Dios lo va a dejar también tranquilo. Si al final todos vamos a pasar por el mismo lugar para recibir un justo juicio. Uh-huh. Y ese justo juicio es lo que hiciste, te lo ganaste. Lo que sembraste, eso cosechaste. Pero esto es tremendo. Número 6, la soberanía. ¿Cuántas veces nos preguntamos a Dios, pero ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? ¿Pero y por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que se muriera mami? ¿Que se muriera fulano? Que... Dios es soberano, hermano. O sea, la palabra soberanía viene de mando, de autoridad. ¿Sabe? Todos los gobiernos, hermano, el americano, el puertorriqueño, el ruso, todos, y durante toda la historia, todos los gobiernos responden a un Dios que está arriba. Amén. Un Dios que es el que manda, ese es el que manda. Eso es así. Usted no se crea que porque el presidente, que no. El presidente le responde un Dios. El gobernador le responde un Dios. Y todos le respondemos a un Dios soberano. Un Dios que está sobre todo y que Él toma la decisión que Él tenga que tomar. Y usted, oiga bien, y usted y yo no somos nadie para cuestionarlo. Digo, esto lo digo para los atrevidos, que le dicen a Dios, pero ¿y por qué? Pero es que yo he sido bueno. ¿Viste, Canaima? Pero es que yo me he portado bien. ¿Eso así? ¿Por qué tú me hiciste esto? Pues. Por eso en la palabra hay un, ¿verdad? Hay un texto bíblico que habla que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Incluso el enemigo le contesta a Dios. Eso es así. Dios le pregunta y le contesta, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. Eso es así. O sea que no hay nada sobre esta tierra, ¿verdad? Que no haya de rendir una explicación, ¿verdad? Delante de Dios. Y mire, ni explicación, porque es que cuando estemos allá delante del trono de Dios, no hay explicación que valga. Solamente, mira, esto es lo que hay, esto fue lo que hiciste, esta es tu recompensa. Ya. Amén. Sí, así es. Así es. No hay espacio para defensa. La defensa era antes. No. Cuando teníamos, ¿verdad? Que fallábamos, teníamos que venir a humillarnos delante de Dios. Y dice la palabra que abogado, ¿verdad? Tenemos delante del Señor, que es, ¿verdad? Jesús. Uh-huh. Ya cuando estemos en esa etapa ya de justo juicio, ahí es para recibir ya la recompensa o su sentencia. No hay break para justificar acto ni nada. Nada. Su santidad, Dios es santo. Dios es santo y perfecto y demanda santidad de nosotros. Dijimos la semana pasada que este fue el punto donde nos quedamos y hablamos sobre la santidad y mucha gente, ¿verdad? Pues cree y eso lo respetamos. Yo públicamente digo, yo respeto la idea de todo en cuanto a este tema, pero cuando dice la palabra en hebreo, apártese de iniquidad, todo el que invoque el nombre de Jehová, iniquidad son los pecados. Las cosas pecaminosas, la galería de pecado que hay en Gálatas, la galería que está en Efesios, quítese de nosotros la envidia, el enojo, la gritería, ¿ah? Más el fruto de la carne, ¿ah? Hechicería, maledicencia, pleitos, contienda, borracheras, orgías, adulterio, fornicaciones, apártese de eso. De eso que te contamina. Y aún, apártate de aún de aquellas cosas que tú en tu corazón sabes que te dañan. Que muchas veces no tienen que ver con tu atuendo. Muchas veces no tienen que ver con tu atuendo. Son cosas que están dentro de ti que tú sabes que tienes que bregar con ellas. Esos corajes internos, esas rabietas. Adiós, pastor, ¿por qué usted dice rabieta? Pues claro, hermano. Hay gente que después de adulto le dan rabieta y se tiran al piso como niños y hacen rabieta. Apártese de eso. Apártese de todas estas cosas que usted sabe que ofenden a Dios. ¿Ve? ¿Que pecamos todos los días? Sí, tiene toda la razón. Toda la razón la tiene. Todos los días pecamos. Pero el Señor nos llama a una santidad, a apartarse, apartarse para Él, no para mí, porque ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, yo soy un vaso más en una vajilla enorme que usa Dios, de mucha gente. Así que apártese de iniquidad, de todas esas cosas que nos dañan, hermano, de todas las cosas que nos hacen daño. Cuando invocamos la santidad, Dios es santo y nos llama a la santidad, a separarnos para Él, a ser para Él, no para el mundo, porque una fuente no puede dar dos aguas. Usted no puede ser cristianito allá adentro, porque allá, mira, Canaima, dentro del culto todo el mundo ladra como un pitbull, como un German Shepherd. Ay, ay, ay. Ah, y afuera no son ni un chihuahua de bolsillo. La iglesia es fácil, la iglesia es fácil, de verdad que sí. La iglesia es fácil levantar las manos, adorar, gritar aleluya, decir te amo Dios. Ajá. Dentro de la iglesia es súper fácil. Fuera del templo es que hay que, ¿verdad? Tener esa práctica, tener esa valentía. Y fuera del templo, pues no tiene que ser en el desierto donde nadie te escuche. Ahí, en el medio de la rueda, ahí es donde realmente se conoce de qué color es tu corazón. Si es medio castañito, es un corazón limpio. O sea, que porque aún en la rueda lo decimos como se pudiera decir con la última muela o para que digan. Pero tu corazón es examinado a menudo. Todos los días. Amén. Todos los días. Cuando estás con tu vecino, cuando estás con tu amigo, cuando estás con tus amistades, puedes tener una palabra bonita, una palabra de saludo. Puedes tener un saludo. Eso deja entender al otro de que verdaderamente tienes un corazón limpio y que eres de Dios. Y hoy entramos al 8, 9 y 10, y con esto terminamos, para en diciembre, si Dios nos ayuda, a comenzar a hablar sobre la profecía. Ese será el tema de diciembre, la profecía. Bien, los últimos tres puntos que tenemos en nuestro bosquejo es su fidelidad. Dice, y oiga bien lo que dice nuestro bosquejo. Su fidelidad, número 8. Bendiga a mi hermana Lorraine. Dios es un Dios de pacto. Su fidelidad es para siempre, sin variación de circunstancias. Alabado sea Dios. Vuelvo y repito. Dios es un Dios de pacto. Su fidelidad es para siempre, sin variación de circunstancias. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Esto quiere decir que su compromiso o su fidelidad no está sujeta a nosotros ni a nuestros acontecimientos. Su palabra es final y firme. Me explico. Dios es un Dios de pacto. Dios no es un Dios, oiga esto bien, una urraca parlanchina. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tenga mucho cuidado cuando usted va a sitio que Dios está hablando cada cinco minutos. Dios no es urraca, no es una urraca parlanchina. Dios te habla y después te confirma. Porque Dios hace pactos. Dios es un Dios de pactos. Lo vemos en su trato con Israel. Lo vemos en su trato con el pueblo, en su trato con los profetas, en su trato con la humanidad. Dios te va a hablar y te va a decir, mira, porque esa es su fidelidad. Estamos hablando de su fidelidad. Dios te va a decir, mira, te voy a bendecir. Él no te va a dar el regodeo y no. Él te dice, te voy a bendecir. Y Él viene y te bendice. Porque Él es fiel. Él es fiel. Él es un Dios de pacto. Después dice, su fidelidad es para siempre. Eso lo dice los Salmos. sin variación de circunstancias. Mire, la fidelidad de Dios es tan grande, la fidelidad de Dios, que aunque usted pase una circunstancia en su vida, que aunque usted esté pasando una enfermedad en su vida, que aunque usted esté pasando una situación económica en su vida, la fidelidad de Dios es Él estar ahí. ¿Así es? Aunque estemos pasando, Amarili, aunque esté pasando y Ernesto, mi pastor, esté pasando por el dolor que esté pasando, Dios está ahí. Dios está ahí presente. Está con ellos, está ahí. Está con cada uno de los que nos está escuchando a esta hora. Dios está ahí. Porque Él es fiel. Y aunque nosotros no lo veamos, Él es fiel y Él está ahí. Porque Él dijo en su palabra, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Quiere decir que la misma presencia de Dios que está cuando la nevera está llena es la misma presencia de Dios que está cuando las cosas están malas, porque Dios es fiel. Ella dice que pone saludo y pide oración por su esposo que lo operaron y tiene mucho dolor. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él ha prometido estar con nosotros. No importa la circunstancia, hermano. Puede venir un huracán. Puede venir lo que venga y Dios está ahí. Dios es fiel. Quiero decirle a los hermanos que nos están escuchando que busquen en su galería, dentro de su cabeza, busquen qué Dios le ha prometido. Busquen qué Dios le ha prometido. Le tengo noticia. Lo que Dios te prometió, lo va a cumplir. Lo que Dios te prometió, lo va a cumplir, porque no es mentiroso. ¿O Él es mentiroso, Canaima? No. Él no miente. Él está ahí. Que nosotros no lo vemos, Canaima. No lo vemos. Pero no deja de estar ahí. Él es fiel. Fiel, hermano. Fiel. Fiel. Amalia Morales, oración por mi matrimonio y por mi hijo Cristian. Amalia, a pesar de todo lo que está pasando tú en tu casa, Dios es fiel. Y Dios está ahí contigo. Dios está contigo. Dios no se ha ido. Dios no te ha dicho, espérate ahí que vengo ahora, que voy por donde Marco, y cuando Marco termine, viro para atrás, como dijo Canaima ahorita. No, no, no, Él está aquí conmigo, pero está allí contigo. Y según tu fe, así será hecho. Alabado y glorificado sea el santo nombre de Jesús. Aleluya. Bien, Canaima, mira esta número 9. Y oigan bien esta número 9. Y antes de entrar a la número 9, dame tu comentario sobre la fidelidad de Dios. De esa fidelidad de Dios. Amén. Pues la fidelidad de Dios, sabemos, ¿verdad?, que la palabra dice que estará con nosotros, ¿verdad?, hasta el fin de los días. De que Él no nos desampara, que no nos deja solo en ningún momento. Y aún más, en nuestros momentos de angustia, en los momentos que nosotros, humanos, ¿verdad? Nosotros en todo nuestro, en nuestro pensamiento, en nuestra humanidad, nos sentimos solos. Dios se hace sentir con más fuerza. Sí. Y yo pienso que como que tú estás afligido, y aunque tú sabes que yo soy tu amigo, yo sé que tú estás afligido, y yo vengo, entonces te doy un abrazo y te aprieto. O sea, para que sientas más que estoy contigo. No es que solamente estoy al lado tuyo, es que sientas que estoy contigo. De esa manera yo veo a Dios, ¿verdad? En su fidelidad, de que su promesa, Él siempre lo va a cumplir. En ocasiones te he dicho que yo hablo de un Dios de cumplimiento, ¿verdad? Sí. De que, wow, pero ¿cómo es posible que Dios haya tardado 30 años en darme esto? Ah, porque es que yo retrasé esa promesa. Porque era tan fácil como yo seguir, ¿verdad?, enfocado en lo que era el plan de Dios, escuchar su voz y nada, y dejarme llevar, como decimos, que quizás se puede escuchar así de fácil, sí. Hay momentos difíciles, Él nos va a resolver. Así. Hay oposición, Dios va a abrir puertas. Así. Lo que hay que confiar, y la fidelidad de Dios siempre va a estar ahí. Lo que depende de nosotros, cuándo lo queremos recibir o si la queremos recibir. Pero Dios siempre va a estar ahí presto a extendernos la mano, a ayudarnos, a recibirnos, a lo que usted se quiera imaginar. Dios siempre está ahí. Es más, le voy a decir más, Canaima. Oye esto. Oye esto, lo interesante que es esto. Y esto acaba de llegar, mira ahí. Aún tú te apartas de Dios y te vas a la vida mundana y te empuercas en la vida mundana y te revuelcas en el fango como el hijo pródigo, cuando vuelvas a casa, la misma promesa que Dios te hizo, vuelve y se renueva. Y vuelve y Él hace lo mismo que te dijo que iba a hacer. No importa que hayas pecado y te hayas ido por allá, Dios va a hacer lo mismo que te prometió, lo va a hacer. Oye, ¿sabes? Eso del hijo pródigo, una vez yo escuché a alguien, no sé si era una predicación o era un estudio, pero dijo algo que yo dije, wow, yo no había visto eso. La palabra relata, ¿verdad?, de que el hijo pródigo llegó el momento que se quedó en la ruina, cero, se acordó y viró a su hogar. Y lo recibieron, y el mejor cordero. Pero no es solamente que lo recibieron, es que cuando su papá lo vio de lejos, su papá corrió hacia él. O sea, estaba perdido y corrió por donde él. No se quedó así esperando, no, que venga por donde mí. Mira cómo tuvo que venir. No, su papá corrió hacia él y dice la palabra que mandaron a matarle el becerro gordo, el mejor. Y vamos a hacer un fiestón. ¿Y qué sucede? Que los que están en la casa dicen, pero ¿cómo le van a hacer una fiesta? Pues si ese es un traidor. Él te dio la espalda, papi. Él más gastó todo. Porque esa es nuestra visión, visión humanitaria. Esa es nuestra humanidad. Mas sin embargo, Dios no nos ve así. Si 20 veces nos vamos, 20 veces venimos arrepentidos con el corazón en la mano, como decimos, 20 veces Dios nos recibe. De que no podemos jugar, ¿verdad? Pues yo me voy a quitar, me voy a salir, voy a entrar. Porque es que no se sabe ni el día ni la hora. O sea, vamos a estarnos tranquilitos. Vamos a disfrutar de lo que hay y en la escasez nos gozamos de igual manera, porque es que no se sabe. Si supiéramos el día que viene Jesús, ¿verdad?, la segunda venida, a rescatar su iglesia en el rapto, pues mira, pues ¿para qué yo voy a estar en la iglesia? Si ya yo sé el día que Él viene. Y un día antes me convierto. Te ha hecho 10 minutos antes. Lo que tengo que asegurarme es que el reloj no se le cabe la cuerda y se quede la aguja estancada. pero es tan fácil, de verdad que es tan fácil. Hay personas que dicen, no, ese varón no sabe lo que él dice. Él dice que es fácil, esto no es fácil, nada. Sí, de cierta manera puede tener razón, porque si te apartas, la palabra, ¿verdad?, habla de que vienen 7 peores. Sí. Habla de legiones y cosas. Y yo he escuchado personas que se han apartado del evangelio y ahora mismo están reconciliados, pero a veces reconciliado se les hizo tan difícil. Muy difícil. Porque la verdad es que las oposiciones y las batallas internas son violentas. Gracias. Pues mira, pues yo la verdad es que no me interesa experimentar nada de eso, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios es bueno. Dios es bueno. No hay nada de que quejarse de Dios, porque incluso a los apartados, ¿pero qué te hizo Dios? Dios no me hizo nada. ¿Y por qué lo dejaste? No, porque pastor, pero no fue Dios. No, que la hermana, es que no fue Dios. La hermana no te salva. La hermana es igual que tú, que falla, que, oiga bien, quizás murmura, que quizás menosprecia. pero Dios, al que tú dejaste, no te hace nada de eso. No te ha hecho nada. Amén. Nada te ha hecho. Su justicia está ligada a su carácter. La palabra justicia viene de justo, de algo ecuánime, algo justo, algo equal, como dicen en inglés, something equal, algo que es igual. Lo que Dios ve mal, no hay quien le haga cambiar de parecer, ni viceversa. Oye eso, cuando Dios ve mal algo, está mal, y puedes decirle a Dios, no señor, pero es que tuve que decirle un embuste a Canaima para salir del lío. Y Dios te va a decir, pero es un embuste. No, pero fue para salvar la situación, para que no se le explotara la goma del carro, pero fue un embuste. Pero es un embuste. Pero es un embuste. Ahí no, no, porque es que tú sabes, porque si le digo la verdad, pero es un embuste. Okay, sí, tiene, y Dios te va a decir arriba, sí, sí, sí, mi hijo, tienes razón, pero fue un embuste. Así es Dios, Dios es justo, hermano. Dios es justo. Dice aquí, no hay quien lo cambie de parecer. Su justicia no es manipulable ni negociable. Las referencias más claras sobre su justicia están en Salmo 19:9. Su juicio es final y firme también. Mire, Dios es un Dios justo. Dios evalúa las cosas de acuerdo a Él, no de acuerdo a nosotros. O sea, hay que poner eso claro arrancando. Dios evalúa, piensa las cosas de acuerdo a su sabiduría, no a lo que yo quiero. Porque mucha gente puede decir, Canaima, no, pero es que Dios no fue justo conmigo. Porque yo quería a la rubia. Por eso no fue justo, porque yo quería. Por eso es que Dios no es justo, porque yo quería. Pero, ¿por qué no es justo? Porque no te dio lo que Él sabe que es lo que te conviene. Dios no es justo porque no me dio lo que yo quería. Dios no es justo porque no me da chavo. Porque yo llevo un mejorándole por dinero, de que me bendiga con dinero, y no me da chavo. Entonces Dios no es justo. Ah, ok, ok. Entonces... Pero señor, ¿pero por qué me diste entonces la negrita feíta de la iglesia? Ah, porque Dios, dentro de su justicia, ve que lo mejor para ti, acuérdate que Él es el que evalúa, no eres tú. Dentro de su justicia, Él ve que la que te conveniera la negrita feíta. Ajá. Pero es negrita feíta para Él. Para Él. No es para Dios. No. Porque delante de Dios todos somos iguales. Todos. No hay mejores, no, no hay peores. No. No hay ni rubio, más lindo ni más feo. Ni rubio ni hincho. No. Pero o sea, que es negrita feíta porque así yo la veo. Para Él. Para Él. Para Él. Porque Él quería la otra. Ah, la rubia. Eso es así. Alábalo. Así es la justicia de Dios. Y Dios imparte su justicia. O sea, otro punto de su justicia. Hay personas que juegan con Dios. Oye esto bien. Hay personas que juegan con Dios. Como el que yo me encontré. Y juegan y juegan y juegan y juegan y juegan. Pero cuando la mano de Dios le cae encima, dicen, ay bendito Señor, pero si yo soy una persona buena, ¿por qué tú? ¿Qué me pasó? Pero hazme justicia. Pues sí, te están haciendo justicia. Te están castigando para que aprenda. Para que afinque. Te están poniendo en tu sitio. Porque la palabra dice que Dios al que ama, castiga. Y azota a cualquiera que recibe como hijo. Pero mijo, si estás jugando con la misericordia de Dios, si sigues fumando, bebiendo, haciendo 20 cosas, y no te importa, no respetas a Dios, sigues en los vicios como si nada, y no respetas a Dios, pues entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Impartir su justicia. Bueno, mijo, tangan, aquí tienen. Bueno, mija, pángana, aquí estás enferma. Bueno, mija, te pasó esto, pángana. Sí, para que pegue freno. Atiéndeme, nosotros somos así con nuestros hijos. Mira qué cosa, ¿verdad? Uno le habla, le explica, los deja caminar. Uno ve que no ejecutan ni reaccionan a nuestra enseñanza. Vuelve y se lo explica. y volviste a explicárselo, se lo sigues explicando ahora con coraje. Llega un momento de que uno lo agarra por el brazo y lo jamaquea sin darle todavía. Porque hay veces que hay que meterle el cogotazo. Pero normalmente uno coge y lo agarra así, pues, oye, atiende que te estoy hablando. Sí. Para que como que caiga en cuenta, ¿verdad? ¿Qué yo te dije? Tal cosa. ¿Y por qué no lo hace? Arranca mi para abajo. Y Dios hace lo mismo con nosotros, hermano. Ay, pero Señor, ¿pero por qué yo estoy así? Chequéate. Señor, ¿por qué no salgo de una y me meto en la otra? Chequéate. Si es que Dios está impartiendo su justicia para que te arregle. Amén. Para que te arregle. ¿O qué estás dejando de hacer? ¿Qué dejaste de hacer esto por hacer lo otro? Por eso quizás ya las cosas no... Mira, algo tan sencillo que quizás alguien diga, ah, pero eso le puede pasar a cualquiera. Tengo un familiar que hace mucho tiempo testificó. Y quizás, como digo, quizás alguien pueda decir, ah, pero eso le pasa a cualquiera. Quizás alguien diga, no, pero es que eso no puede haber sido por eso. Él testificó que él tiene por costumbre orar todas las mañanas antes de irse a trabajar. Amén. Y un día, por la razón que fuera, ese día no oró. Y dando reversa, algo tan sencillo como que dando reversa, donde mismo lleva 15 o 20 años dando reversa en el mismo sitio para sacar su automóvil, ese día que no oró. Oye, porque fue ese día que no oró. Así lo testifica él. Ese día que no oró, le dio con la parte atrás del carro, con la esquina, le dio a una palma y se le rompió el foco. Y ahí se acordó. Entonces podemos decir, ah, pero entonces por un día que no oraste. No, es que quizás ya tenías por costumbre salir con la cobertura. Ese día saliste desprotegido. Y cogiste ahí, porque al momento de hacer el cantazo y se acordó. Ay, Dios mío, que yo no oré. Mira esto, Canaima. Mira esto, qué cosa más interesante. Mira lo que dice aquí. Mira esto. Dice, su justicia no es manipulable ni negociable. O sea, aquí en el mundo, muchos criminales y muchos mafiosos y mucha gente con dinero va a la corte y le coge al juez y le hace, toma. Ahora mismo tenemos varios casos en el país. La señora con el hijo que le mataron. El otro que mató a la esposa. Eso es negociable. ¿Por qué? Porque hay dinero corriendo por debajo de la mesa. ¿Ah? Pero si yo hubiese hecho eso, yo que no tengo chavo, no estuviese preso. ¿Me entiendes? Ahí hay otras cosas que todo el mundo en el país sabe que están corriendo. Pero en el caso de Dios, no es así. ¿Viste eso? En el caso de Dios, no es así. Usted no puede decirle a Dios, yo quiero que tú me bendigas porque yo oro 2 horas al día. O yo quiero que tú hagas esto porque yo hice esto por ti. O yo quiero que tú te vayas de mi favor porque yo hago esto o tal o más cosa para ti. No. No, hermano, no. No, eso hay que corregirlo. Porque después que usted haga lo que haya hecho y se haya ganado la vida que se haya ganado y se hayan sanado los 25.000, 30.000 enfermos, se haya levantado todo el cementerio y todo se levantaron porque usted oró por ellos, usted va a llegar al cielo y le van a decir, siervo inútil. Ah, Canaima, no le van a decir, no, entre por aquí el querido doctor Marcos Acevedo con una maestría en teología y esto y lo otro. Abran paso, que por ahí viene el gran Marcos Acevedo. Entré por aquí. Ey, entré por aquí, dije. No, eso no es. A mí me van a decir, entre buen siervo fiel, en lo poco. Hay gente así actualmente. Sí. Hay gente así actualmente ¿cómo te puedo decir? Mira, lo hacen como por estrategia. Llegan tarde a los sitios para que cuando lleguen todos noten que llegó. Y se quedan frente a la puerta y hablando. y hablando, estirando el chicle. Ajá. Y tienen eso por costumbre, siempre llegan tarde a los sitios para que vean cuando llegue. ¡Wow! Mira, llegó. Yo creía que no iba a venir. Mira, mira quién llegó. Llegué, ¿no? Yo me he puesto bien. Sí, mira, Tacho. Yo a pie andaba yo todo el tiempo. Yo no tenía ni carro ni nada y lloraba todos los días y 20 cosas. Y Dios dice, sí, está bien, haz la fila como quieras. Yo he sabido de gente, caraima, que quiere que los anuncie como el doctor o el licenciado fulano de tal. O sea, ellos no quieren que le digan hermano. No, ¿para qué? ¿Hermano para qué? No, yo quiero que digan el licenciado fulano de tal. Sí, porque es que hermano, eso es como que el hermanito, eso es como que de las iglesias chiquitas. Esas iglesias pentecostales chiquititas, ¿verdad? Que son independientes, esos son los hermanitos. Sí, que posiblemente a la semana van tres veces con el mismo tenis. No, ya llegó el reverendo. Entonces, antes, ahora hay que decirle pastor. Y después de pastor evolucionaron a hay que decirle reverendo. Y ahora, como reverendo, pues no es tan, ¿verdad? Como que no se mide a la altura de ellos. Pero hay que decirle apóstoles. Y hay que decirle el obispo fulano de tal. El rabí, el que, mira, todos delante de Dios son iguales. Todos, pero aquí humanamente, todos lo han posicionado. Ah, que la Biblia dice que uno llama a pastores, a otro, pero sí, está bien, ok. Pero manténgase en su sitio. Sí. No, no comience a mezclar el pastor, el evangelista. Oye, pero entre toda esa mezcla de títulos no dice el que guía la guagua. No, ese título no es ni bueno. Ni el que limpia la iglesia. No, ese no. Es solamente... El que limpia los bancos. No. Es todo puesto que use Gabán. Pues ese es el título que yo quiero, sí. Ay, que me lo reconozca. Y que lo digan duro. Miren quién está ahí, Dios le bendiga, reverendo. Pase por aquí, denos un saludo. No está invitado, él fue ese día porque otro lo invitó. Entonces... La palabra hermano ya como que está desapareciendo. Pero Dios no es así. Su justicia no es así. O sea, usted no puede manipular la justicia de Dios para hacerse más grande o menos, o que Dios me la deje pasar porque yo soy el reverendo fulano. No. O que Dios me deje pasar esto porque yo soy el obispo tal y que castiga a aquel porque es el hermano tal. No. Dios lo mismo juzga al hermano aquel como te juzga a ti. Lo mismo le aplica a aquel como te aplica a ti. Aquí no hay, Dios no tiene, oiga esto, Dios no tiene sobrino ni nieto. La Biblia no registra que Dios tenga sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos y chornos. Todos somos hijos. Hijos. Tan hijo es aquel como eres tú, como soy yo, como es Canaima. Aquí no hay hijado, ni amén, padrino, ni madrina, ni tío, ni sobrino. No, todos somos hijos. So, amén. Amén, así es la justicia de Dios. La señora Carrasquillo, oración por nueva fuerza. Recíbelas en el nombre del Señor. Carrasquillo, recíbelas en el nombre del Señor. La enviamos por ahí en el nombre de Jesús. Recíbelas en el nombre de Jesús. Recíbelas, echa para adelante. Dios está contigo. Lisandra, oración por un hermano de la iglesia. Lisandra, te llevamos en oración. Aleluya. La justicia de Dios. Dios es justo. Y cuando nos castiga, aún es justo. Ese es el tema de esta noche, ¿verdad? Estamos en varios. Ok. Y aún cuando te castiga, Canaima, ¿Dios será justo cuando nos castiga? Claro. Porque es que no nos va a dar nada que no nos merezcamos. Hay veces que usamos la expresión, sí, porque es que, ¿verdad? Eso yo no me lo merecía. La misericordia de Dios, Dios te va a dar lo que tú te mereces. Dios te da, su misericordia es grande, sí. Pero esto es lo que Dios te va a dar. La otra bendición está ahí. Hace falta que tú completes el proceso. Tan pronto termina, aquí está otra bendición. Esto es lo que tú te mereces. Y eso es justo. Sí, porque es la justicia de eso Dios. No es injusto. Porque es que Dios no te va a dar porque es que la misericordia de Dios, que yo no me merezco eso, pero Dios me lo dio. Entonces Dios no es justo. Dios te dio algo que no te merece. Y cuando tú vas, Dios te da algo que tú no te mereces, pues entonces eso no es justicia. O sea, lo que pasa es que queremos, ¿verdad? Como que decir sí que Dios lo que no nos merecemos, porque entonces si es así lo que no nos merecemos, pues Dios le puede dar la salvación a quien no se la merece también. Eso es así. No lo acepta como salvador. No, pero lo voy a salvar. Sí, porque yo soy así, lo voy a salvar. Pero entonces no es justicia. ¿Entiendes? Eso es así. Número 10. Esto está interesantísimo. Número 10. Exactamente lo que dijo Canaima. Su misericordia. Definición. La misericordia es un acto voluntario de Dios mismo. Es un acto voluntario de Él. No es que usted ora para que Dios tenga misericordia. Sí, nosotros clamamos, yo clamo, Señor, ten misericordia. Pero esto es un acto voluntario de Dios mismo para moverse a compasión. Él se conmueve en favor de sus criaturas. O sea, Dios es misericordioso. Y David lo dice mucho en los Salmos, porque Dios es misericordioso. Dios se conmueve, Dios le da pena, Dios le da compasión, se duele por tu dolor, se compadece, te entiende. ¿Cómo te entiende? A través de Jesucristo. ¿Cómo Dios entiende lo que a mí me está doliendo? A través de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es ¿quién? La esencia de Dios. Jesucristo no es creado con la mano de Dios. No, Jesucristo sale de la misma esencia de Dios. Por eso es que es Dios mismo. Pero la ventaja que tiene Jesucristo es que Jesucristo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y si a ti te da dolor de cabeza, Jesucristo sabe lo que es, porque Él le dio. Si a ti te duele una pierna, Jesucristo le dolieron las piernas. Si a ti te da sed, hambre, te pones inquieto, Jesucristo sabe lo que es eso. Si tienes preocupaciones económicas, Jesucristo sabe lo que es eso. Si tienes alguien que te traicionó, Jesucristo sabe lo que es eso. Si perdiste un ser querido y estás súper triste, tu corazón se quiere, lo siente quebrantado, Jesucristo pasó por eso. ¿Ah, sí? Perder un amigo, Jesucristo perdió un amigo, Lázaro. Eso así. Jesucristo nos entiende, hermano. Si alguien te entiende, ese es Jesucristo. Y Jesucristo va al Padre y le dice: mira, a Marquito y a Canaima le duele esto. No, pero ¿cómo va a ser que le duele? Si yo le he dicho a ellos, yo le envío un libro para allá abajo, que se estén tranquilos, que confíen en mí. Padre, yo sé lo que es el dolor. Ajá. Mira, ¿entiendes? Dale, no, pero que. Pero si ellos saben que yo les he dicho a ellos que tienen solamente que creer, ¿por qué entonces cambiaron los ojos para allá? Madre, que no es fácil la que hay abajo. Yo sé lo que es. A mí Satanás se me paró de frente y me tentó. Y hay que estar revestido. Y ellos son, acuérdate. Ok. Eso es así, hermano. Usted oyó la conversación como se da en el cielo. Así es. Así mismo es. Entonces dice, esta misericordia es activada, no es activada por el ser humano, sino porque Él es así misericordioso. Su misericordia se renueva de día en día, según David en los Salmos, y están siempre accesibles. Amén. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Amén. Hermano, siempre, siempre, oiga bien esa palabra, siempre tiene misericordia. Pero no porque usted se la merezca. Oiga bien ese punto, no es porque usted se la merezca, no es porque usted diga, no, porque yo soy bueno, no, porque yo oro 20 horas al día, no, porque yo me saco la comida de la boca y se lo doy a los deambulantes, no, porque esto no es por obra, esto es porque Dios es misericordioso y Él tiene misericordia de ti. Eso así. Y tú tienes que levantarte por la mañana y hacer lo que hacía David. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y levantar tu mano arriba. Ahí dormido en la cama. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Gracias porque me permitiste levantarme, porque mis manos se mueven, porque puedo ver, porque puedo mover la cabeza, porque puedo mover los pies. Gracias porque Él es el que tiene misericordia. Él tiene misericordia. Él tiene misericordia de ti. Él se apiada de ti. Él es el que se apiada de nosotros. ¿Eh? Lo importante en este tema, y con esto terminamos este tema, lo importante del tema de la misericordia, y ya nos quedan 3 minutos, pero lo importante del tema de la misericordia es no jugar con esa misericordia. Amado, 2 minutos nos quedan. Voy a tratar de resumir en 2 minutos. Lo importante de este tema de la misericordia es no jugar con esa misericordia. Hay seres humanos que juegan con la misericordia de Dios. Juegan con Dios. Entran y salen. Salen y entran. Hacen y no hacen. Hacen y dejan de hacer. O sea, no tienen respeto por esa misericordia. Amén. Y no es que esa misericordia se acaba. Sí. La misericordia continúa y sigue. Lo que pasa es que cuando Dios, en su inteligencia y en su omnisciencia, ve que el ser humano está jugando con su misericordia, establece la justicia. Eso es así. Espérate, déjame parar este ahí. Sí. Porque este lo que hace es jugando conmigo y yo tengo que establecer mi justicia. Y yo no estoy para juego. No, yo no estoy para juego. Yo no vacilo con nadie. Yo no tengo sobrinos ni nietos. Pero la misericordia no deja de estar. Sí. Porque aún en el castigo, Dios tiene misericordia. Bueno, David dijo en un momento, mira, chacho, no, yo mejor prefiero estar en las manos de Dios que estar en las manos de esta gente, me van a matar. Déjame. Habacuc, ¿qué dijo? En la ira, acuérdate de la misericordia. Así que la misericordia, hermano, está disponible. Lo importante es no jugar con esa misericordia. Este tema, hermano, y el último es amor, pero ya ese yo se le doy la asignación. Juan, primera de Juan, léalo. Esa es la asignación. El amor, que es el último. Así que damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios por haber hablado de sus atributos y le exhortamos a que la semana que viene sintonice otro programa más de Momento Actual. Ya está los hermanos del próximo programa, así que no se vaya, ni apague la computadora, ni apague el teléfono, que ya los hermanos están aquí presentes y este bloque continúa. Padre glorioso, Padre santo, te damos la gloria y la honra por todos los siglos. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano que estuvo en sintonía y bendice el programa que va a comenzar en breve. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ha finalizado el programa Momento Actuar con el pastor Marcos Acevedo. Recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora.